Como postdata, para dar unas pequeñas pistas sobre los ensanches, tanto abstractos como concretos, potenciales del proyecto, a nivel abstracto está ya la parida una, la llamo teoría, que es un pack de ensayos con un método epistemológico basado en la lógica bipolar difusa. Con eso, con un método epistemológico concreto añadido personal que crea una manera de definir las palabras que he experimentado y empacado y distribuido con esa flobería que la llamo. Está en flob.org/teoría. Por otro lado, el ensanche de lo material. Está en la capacidad de poder expresar cosas intermedias a las ofertas y demandas concretas, que son como los proyectos de uno medio largo plazo. Al publicar uno se genera una demanda permanente, que es lo que incentiva que el usuario vaya a buscar ofertas ahí para avanzar su proyecto. Y los intereses, pues, son categorías temáticas entre lo abstracto y lo concreto. Que identifican pues una demanda también de esa persona por la actividad en concreto. Puede ser construcción, viajes, electrónica, este tipo de categorización de cosas y de actividades. Tomando el árbol de universitarios, por ejemplo, ya es suficientemente información básica para poder usarla en la inteligencia relacional, que sugiera al final tareas a desarrollar concretas de proyectos, cada cual.